Filsioaleit, nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comuníquese a los contactos de La Voladora Radio. Filsioaleit se encuentra ubicada en la calle del Rosario, esquina con Avenida Hidalgo, número 7, segundo piso, Amecameca. La doctora Alejandra Reyes, yo sí la recomiendo personalmente. No llegó a los límites de nuestro Señor de levántate y anda, pero sí me hizo caminar. Bien, este es un boletín de urgencia, por favor, estamos buscando a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio de 2017 en Ozumba, Estado de México. Mide 1.71, su cabello es cano, sus ojos café oscuro medianos, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta y sus labios gruesos. Él tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, un lugar verrugoso al lado de la boca. Cualquier información al 55 31 20 91 65. El Instituto de Lenguas, CLIM México, nos invita a desarrollar las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Sus cursos son básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Tienen cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Cursos intensivos de hora y media diaria de lunes a viernes. Cursos semi-intensivos, una hora o una hora y media los días lunes, miércoles y viernes. Cursos sabatinos de 8 a 13 horas con grupos mínimos de 20 alumnos. Para informes, en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México, al teléfono 597-97-721-75. Si estás preparado para una certificación en Cambridge, acércate a nosotros. Ahora somos Centro Preparador Oficial. Abrimos cursos para el examen PET, que es el Preliminary English Test. A nivel intermedio, hay un examen de colocación gratuito. Abren curso de verano con cursos para todas las edades. Inician el 22 de julio, ya apúrense, estamos a punto, y también el 29 de julio. Abren cursos de verano para todas las edades. CLIM México está siempre a la vanguardia y, como parte de sus características, te ofrece diferentes modos para que puedas certificar y demostrar tu nivel de inglés, avaladas por las universidades de Cambridge y de Oxford. El despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para encontrar soluciones a sus problemas en las áreas de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario y administrativo y derecho fiscal y contable, como también se cuenta con los servicios en el área de psicología para que encuentres la solución en terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión y orientación vocacional. Están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, en Amecameca, Estado de México. Teléfono 5587-370378 y 5612668205. Recuerda, el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para dar soluciones a sus problemas. Bien, esto es bien importante. Los invitamos al curso de verano 2019, a donde vamos a encontrar teatro, música, artes plásticas, danza, capoeira, taller de radio y locución. Del 15 de julio al 9 de agosto, de las 9 a.m. a la 1 p.m., para niños de 6 a 13 años. ¿A dónde? Pues en el Teatro Jorge Silva, en Atenógenes, Santa María número 1, esquina con Avenida Juárez, en Amecameca. Mayores informes al 55 13 94 2107 y 55 34 87 83 31. Esto lo organiza por Facebook Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Bien, pues son variados los temas que tenemos ahora y todos los vamos a agrupar en un concepto que deberíamos de tener muy presente y que se llama México. México, de acuerdo a la Constitución Federal, es la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos. La mayoría, pues, sabemos que vivimos en México. Pero realmente, para usted, ¿qué es México? Para mí, ¿qué es México? Si yo salgo a la calle y me pongo a preguntar qué es México para cada persona, pues obviamente voy a recibir una variedad de respuestas enormes, enormes, de lo que significa México para todos nosotros. Hay una canción ahí de que qué bonito es México, etcétera, etcétera, otras más. Recuerdo yo también aquel famoso verso de López Velarde, ¿verdad? En fin, para todo mundo México significa algo diferente. Tenemos la noción, todos, de ello, aunque lo expresemos en forma diferente. Obviamente hay una noción jurídica. Hay quien luego toma esto, pues, hacia la ligera, ¿verdad? Que tenemos toda una serie de datos sociales, datos históricos, etcétera, pero que la noción jurídica de México, pues, es algo secundario. Yo les comentaría, miren, si nosotros vemos a una persona de Tijuana y lo ponemos a platicar con un señor, pues, de Quintana Roo, va a resultar que tienen muy pocos puntos en común en su actividad diaria. Si bien los dos van a comer, los dos van a dormir, etcétera, etcétera, su actividad diaria es muy diferente. Lo mismo si pongo a uno de Matamoros con otro de Tapachula, pues me voy a encontrar con una diferencia enorme. No digamos entre las ciudades y el campo, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿qué es lo que nos hace mexicanos en cierta forma? Pues lo primero es que tenemos unas leyes que son las mismas para unos y para otros. Unas leyes que tenemos que obedecer y que eso, esas leyes, pues es la normatividad, es la solución que da el poder público a los problemas históricos y sociales. De acuerdo a las definiciones de García Máynez y del padre Miguel Villoro. Pero esa solución a los problemas surgidos de la realidad histórica realmente es lo que nos conforma. O bien podemos decir que lo que nos conforma es esa realidad que nace de la aplicación de ese derecho todos los días. Bien, continuamos en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

o están llenos de adjetivos que no nos permiten identificar claramente qué pensamos. Es decir, para unas personas su concepto de país pues es positivo, para otras personas quisieran salir del país, irse a no sé dónde, aun cuando no conozcan otros países, pero pues solucionar sus problemas basados en pues la experiencia que ellos suponen que debe de haber en otro lado. Sin embargo, ellos a sí mismos se asumen como mexicanos, aun cuando les gustaría estar en otro lado. Bien, estamos en la cuestión de que esa noción que tenemos muchas veces se expresa en formas verdaderamente alambicadas, problematizadas, llenas de conceptos y de adjetivos verdaderamente impresionantes, ¿verdad? Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que la noción que tenemos de nuestra patria pues debe ser siempre clara y debe estar orientada fundamentalmente a un fin común. Se está ahorita usando pues algo que es importante, la cartilla moral de don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, uno de nuestros intelectuales más preclaros, ¿verdad? Un hombre que siempre causó admiración por la claridad de sus pensamientos y que, como todos, también era humano, escribió una cartilla moral que ahora se está repartiendo a instancias de nuestro gobierno. Lógicamente basada esta cartilla moral en preceptos que don Alfonso consideró de primera importancia y yo creo que deben ser atendibles. Es decir, si nosotros vamos a pensar, atendemos los abogados a las enseñanzas de Maquiavelo, de Hans Kelsen y de toda una serie de personas dedicadas a proclamar el mantenimiento del poder, la venganza, el sostener una clase social, una preeminencia frente a todos, inclusive justificar hasta matar a los demás. Si por otro lado, en materia económica encontramos zarandajas como las de Milton Friedman, como Rüdiger Dornbusch, etcétera, etcétera, etcétera, basadas en que todos sufran hambre para sostener un mercado que en realidad es la preeminencia de los ricos sobre los pobres. Si encontramos políticas de salud basadas en la experimentación de medicamentos y en el hecho de que los laboratorios se hinchen de dinero con la enfermedad de toda la gente, en fin, podría pensar lo mismo en materia de ingeniería, etcétera. ¿Por qué no dar una lectura a estos preceptos? Si no quieren los de Alfonso Reyes, pues lean los de nuestro Señor Jesucristo, o bien los de Confucio, o los de Buda, o los de Mahoma, o por lo menos háganle caso a sus papás, caray. Tenemos ese grave problema, es decir, en la inmediatez y en la forma práctica de resolver las cosas, de repente nos estamos encontrando con que lo justo, lo correcto, lo bueno, es hacer cada quien lo que se le pegue la gana. Yo no estoy en contra de ello, y sí, la verdad, pues ya a esta edad que les comento, creo yo que es muy importante que cada quien pues, viva conforme a sus deseos y que no moleste a los demás, pero que sobre todo nadie tiene derecho a fastidiar la vida de nadie. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. ¿Cuál es ese concepto que nos debe de normar para ir hacia adelante? Repito, en este concepto cultural, en este concepto antropológico de nuestra patria. ¿Qué es lo que debemos de desear? Y en este momento, señoras y señores, suena la campana y van chairos contra fifís, ricos contra pobres, etcétera, etcétera. Pero repito, entrando en un punto verdaderamente moral, no de moralina, no de recetas, etcétera, etcétera, sino un punto verdaderamente moral. ¿Cuál es ese concepto que nos debe de animar como país? Y es el bien común, ¿verdad? Ese arte de distinguir entre lo bueno y lo malo, que para mí no tiene chiste. Para mí lo que es importante es distinguir entre lo bueno y lo más bueno, y lo malo y lo menos malo. Pero ese concepto de bien común es el que nos debe animar. A mí no me llena de ninguna satisfacción cuando de repente pues encuentro uno gente que le viene a decir que tengo que ser bueno como son ellos buenos, porque los demás se van a ir al infierno. O bien que tengo que ganar mucho dinero haciendo pedazos la vida y las ilusiones de los demás, cuando, repito, como abogado, pues he recibido muchas veces proposiciones de asuntos que consisten en arruinar a alguien o a algunos para que otro pues gane su dinerito. En efecto, este gran problema es un problema fundamental. Es un problema no solo de concepto, sino un problema de justicia. La justicia, tenemos que definirla de alguna manera. Los romanos la conceptuaron como la perpetua e humana y un, perdón, estoy haciendo las cosas mal, la perpetua y humana voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, de acuerdo a lo que hemos platicado, creo que podemos válidamente pensar que México debe ser, aquel lugar en donde se haga realidad nuestro ideal de justicia, nuestro ideal en donde se dé a cada uno lo que le corresponde, lo que le corresponde obviamente en un plano absoluto de respeto a los derechos. Ese respeto a los derechos que pues está establecido en el primer capítulo de nuestra Constitución Federal, consagrado a los derechos humanos y las garantías individuales que los defienden, que los amparan, que los protegen en contra de otras cuestiones. Bien, este punto es el fundamental. Nosotros vamos a asistir ahorita a una serie de debates en los cuales pues se va a discutir qué es lo más importante. Tenemos desde un lado los debates que sostienen las organizaciones sociales que ya no están recibiendo dinero y que pues se supone que se van a tener que sostener con el trabajo de sus socios. Vamos a encontrar, por otro lado, una cuestión no menos importante, que es el asunto de que la cultura en México debe tener una política y un derrotero completo e independiente del poder público. Siempre el concepto cultural es un concepto que se soslaya, ¿verdad? Hay quien piensa que pues cultura es ir a la sinfónica o vestirse de cierta manera que nos haga ver muy intelectuales o asistir a algunas cuestiones o sostener pláticas sobre temas que catalogaríamos entre comillas como muy interesantes. Y que, pues lógicamente, quien no hace eso está totalmente excluido del concepto de cultura. Hay quienes se sienten portadores de la cultura, sí, porque ya nacieron, así como muchos nacemos mexicanos, otros nacemos católicos, otros de otras formas, ¿no? Hay quien siente que pues ya son ellos portadores de la cultura y son gente bonita y simpáticos y en fin. Pero hace falta esa alma, ese bien común hacia el cual dirigir todos nuestros afanes. Podemos encontrar por todos lados personas que pues suponen que ya saben ya todo porque pues lo leyeron en algún lado, en un libro o en una revista en donde se supone que hablan los que saben de las cosas. Pero el problema cultural se da cuando no entendemos que ese concepto de cultura nunca se está quieto. Hace tiempo yo recuerdo, pues, haber estado en Michoacán y estar viendo una danza de los viejitos, en la cual, pues, personajes, aunque son de mucha estima para mí, se quejaban de que, pues, estos señores purépechas o tarascos, ¿verdad?, cambiaban los pasos cada año. Pues si alguien estaba autorizado a cambiar los pasos eran ellos, porque esa era la forma en cómo estaban sintiendo en ese momento la música, y no la estaban haciendo para una reseña cultural o para hacer una especie de script de coreografía en los cuales, pues, ya la danza de los viejitos estaba condenada a hacer todos los años lo mismo. Es decir, había una cultura que pretendía someter esa danza de los viejitos, ese espacio netamente del sentimiento de esa gente de Michoacán, para que siempre se pudiera entender en un libro que se estaba haciendo. Lo mismo podemos decir de la gente que reclama, así como que las cuestiones culturales deben ser estrictamente tradicionales y jamás cambiar hacia ningún otro lado, aunque con ello condenen a la mayoría de la población, y la población que más lo necesita, la condenen a tipos verdaderamente injustos de vida. He comentado aquí algo que es verdaderamente impresionante e indignante. En Chiapas, por ejemplo, nos encontramos con que las mujeres son quienes cargan a los niños y quienes cargan la carga. Es decir, no hay burros, no hay coches, y el medio por el cual se acarrean las cosas son las mujeres. Y si se muere una mujer, pues hay más mujeres, como diría la canción de Miquel Laure, la cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿verdad? Sé que con esto me estoy ganando la animadversión de mucha gente, pero obviamente les voy a decir, ¿a dónde están ustedes cuando tienen que defender esos derechos de las mujeres? Eso es evidentemente injusto. Y estos dos ejemplos que he dado sirven para demostrarnos lo que es el bien común. Lo que es bueno para unos tiene que ser bueno para todos, si no, no es bien común. Se llama abuso común, se llama arbitrariedad común, o como lo quieran llamar. Es decir, el alma de México debe ser ese bien común, se exprese a donde se exprese. Qué bueno que hay cartilla moral de don Alfonso Reyes, a quien personalmente siempre he admirado con sinceridad, de verdad. Qué bueno que las religiones nos hablan de bien común. Pero qué malo que haya quien entienda que el bien común es que unos vivan muy bien y otros vivan mal. Hay gente que cree que, pues, el bien común está en hablar inglés o en manejar más o menos una computadora y pasearse la vida chateando, ¿verdad? Hay gente que está en esa idea. No, el bien común es lo que nos sirve a todos. Si usted tiene un coche, pues entenderá que es importante que ese coche camine, pero es más importante que ese coche se pueda parar, que es muy importante